Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy jueves 23 de mayo. La candidata a la alcaldía por el Partido Socialista, Isabel Gómez, ha ofrecido una rueda de prensa en el Parque Rafael Alberti, desde donde ha destacado las propuestas socialistas en materia de igualdad y educación, como el plan de apertura de los centros educativos. Isabel Gómez además ha explicado que la candidatura socialista propone la creación de aparcamientos subterráneos en el Vial del Prado y una plataforma de aparcamientos en el polígono Cuestecilla de Castro. La candidatura de Isabel Gómez se reúne esta tarde a las 7:30 con los vecinos del entorno del Colegio Fernando Gavilán y a las 9 en la sede de la Asociación de Vecinos Plaza de la Verdura. Que hay varias cuestiones, sobre todo relativas al ámbito educativo y de la igualdad, que nos parecen fundamentales. Una de ellas es el plan de apertura del centro educativo, que es un proyecto que ya durante este mandato hemos estado trabajando y ya lo tenemos diseñado para poder empezar con una experiencia piloto en 3 centros de la localidad, empezar a abrir las pistas deportivas básicamente por la tarde, darle actividades además de entretenimiento y de ocio a los niños y niñas de nuestro Ubrique, y permitiendo también en aquellas zonas donde no tenemos parque o donde no tenemos zona de disfrute de los mismos, pues puedan volcarse con sus amigos y echar un rato considerable. En ese aspecto quisiera también recordar Ciudad Ciencia. Ciudad Ciencia ha sido un programa que desde que llegamos en el 2015 a finales de ese año nos metimos en este programa, que nos ha permitido la divulgación del conocimiento científico a unos niveles considerables, tanto para mayores como para menores y al público en general, y es una apuesta decidida también para este próximo mandato seguir profundizando en la cultura a través de este conocimiento científico que permite pues entender, ¿no?, un poco mejor toda la tecnología que nos rodea a diario y que por tanto nos hacen personas más conocedoras y por tanto más cultas. Además nosotros como Partido Socialista creemos que hemos zanjado un déficit histórico con respecto a dónde iba el teatro de nuestra localidad, un espacio escénico que hacía falta para ampliar el número de plazas, para poder mejorar la oferta, para poder ofrecer el ensayo a todas las entidades que se dedican al teatro, también a las agrupaciones del carnaval, y el cine Capitol pues lo hemos adquirido durante este mandato, y próximamente, en los próximos 4 años, será un reto el poder determinar el proyecto que definitivamente vaya allí y buscar los fondos necesarios para poder abordar este lugar, permitiendo que la AI, que históricamente ha estado adherida a ese lugar que pudiera ser el Teatro Futuro de Ubrique, pues lo vamos a destinar como un centro de actividades musicales. Creemos que es un tejido cultural importante, muchas personas de Ubrique que tienen esa raíz, esa identidad con la música, distintas disciplinas y la escuela también, que se centra en el conocimiento y en el aprendizaje de nuestros niños en el lenguaje musical y lo que es la práctica de cualquier instrumento, y creemos que la AI es fundamental. Recordarles al municipio de Ubrique que uno de los problemas más importantes, el de tráfico y el de aparcamiento, nosotros seguimos apostando por la demolición de la Plaza Juan Carlos I para permitir hacer una rotonda artificial en el edificio del Stop para facilitar lo que es la fluidez del tráfico. No es lo mismo, siempre lo reitero, que tú llegues y te incorpores si tienes prioridad a que tengas que hacer una parada estricta para dejar paso a tu derecha, y entendemos que pudiera acelerar un poquito todo ese caos que se nos forma en ese nudo especialmente. Hemos estado trabajando durante estos 4 años el poder hacernos con una de las vías pecuarias, con una de las cañadas, no el Naranjal como tradicionalmente se hablaba, sino con la del Mojón de la Víbora, que es justamente la que va por enfrente, y hemos estado trabajando con medio ambiente al punto de determinar que si no llegase porque el puente del Riaero era zona inundable, podríamos haber alcanzado un acuerdo, con lo cual vamos a seguir trabajando en ese sentido, poner soluciones a ese problema de la inundabilidad y hacer que podamos tener un vial urbano que conecte por la zona del Matadero y también por la Plaza de la Estrella hacia la avenida la Diputación, desviando los vehículos según la zona donde se dirijan. También recordar los aparcamientos, una cuestión importantísima. Nosotros hemos planteado en nuestro programa el poder hacer aparcamientos subterráneos en el vial del Prado, en toda la calle, junto con los laterales, que a futura, cuando se desarrolle el suelo por los propietarios, en la zona de espacio libre, justamente colindante a la calle, y entonces vamos a aprovechar toda esa anchura para hacer unos aparcamientos subterráneos y poder también permitir una bolsa allí. Añadido, no renunciamos al proyecto de Rodenos, hacer una segunda planta en esta zona para aparcamiento. El problema es también con cuestiones ambientales, pero creemos que es resoluble por estar cerca del río. Y en definitiva seguimos trabajando, como estamos diciendo, añadiendo que en la zona industrial Hay un proyecto que está pendiente de subvención que mejoraría el polígono de la Piel expresamente, mejorando el número de aparcamientos y también el tráfico en el interior de los viales del polígono. Y vamos a proponer también en el polígono de la Cuestecilla de Castro la utilización de dos parcelas municipales para permitir una plataforma de aparcamiento. Aprovecho también la ocasión para invitar, ¿no?, a todos los ubriqueños y ubriqueñas que seguimos con los encuentros vecinales. Nosotros, más allá de estas ruedas de prensa, de los debates a los que asistimos, de todos los programas que nos permiten trasladar a través de entrevistas todas las inquietudes, entendemos que las campañas están para vivir intensamente mano a mano con el vecino y vecina nuestras propuestas, trasladarles, compartirlas y por tanto luego entrar en una profundidad que entiendo tiene que ser de la ciudadanía. Esta tarde estaremos a las 7:30 en el Colegio Fernando Gavilán para todo el que quiera asistir. Estaremos a las 9:00 p.m. en la Plaza de la Verdura, la Asociación de Vecinal de la Plaza de la Verdura, y mañana recordarles que ya con el término de la campaña electoral celebraremos el tradicional meeting fiesta en el Francisco Fatou, en el patio, a las 9:00 p.m. y que espero que se lleguen a acompañarnos y culminemos, ¿no?, esta campaña tan importante y decisiva para Ubrique. Por otro lado, el diputado provincial de Izquierda Unida, Antonio Alba, la candidata a la alcaldía de Adelante Ubrique, Toñi Villa, y Miguel Ángel Ortega, de Adelante Arcos, han visitado esta mañana las instalaciones de la Escuela de Artesanos. En esta visita, Toñi Villa ha reivindicado que la formación de los marroquineros y marroquineras sea gratuita y que debe contar con el respaldo de las instituciones públicas. En este encuentro, además, Adelante se presenta como una confluencia que lucha por todos los pueblos de la comarca, por unas mejores infraestructuras y una asistencia sanitaria de calidad. Tras la visita a la Escuela de Artesanos, los integrantes de Adelante han mantenido una reunión comarcal en la que han abordado políticas para impulsar el desarrollo de la Sierra de Cádiz. Hoy aquí hacemos una muestra de unión, de fuerza, de ilusión. Los compañeros de Adelante estamos aquí en Ubrique para demostrar a nuestra provincia, a Cádiz, y demostrar a la Sierra de Cádiz que somos lo suficientemente fuertes, renovados y tenemos la ilusión como para cambiar nuestra provincia. Tenemos miles de ejemplos que nos enseñan que es posible hacer una forma de política diferente y que es posible cambiar la forma en la que gobernamos. Por ello, estamos aquí demostrando que lo haremos. Por ejemplo, pongo el ejemplo de Arcos, desde Adelante, vamos a luchar por nuestra agricultura, porque es la base del empleo de nuestra población. Vamos a luchar por una reindustrialización de la zona, para que los productos se elaboren en Arcos y se traten en Arcos. Y luego lucharemos por exportarlo más allá. Lucharemos también por una mayor unión entre la Sierra de Cádiz. Es fundamental que los pueblos como Bornos, Arcos, Ubrique, Villamartín nos unamos y mostremos una hermandad que es necesaria en los tiempos que corren. Vamos a luchar también por ofrecer los servicios básicos a nuestros ciudadanos, y no solo desde Arcos, también desde Ubrique con la compañera, también desde Conil con el compañero y desde todos los pueblos. Asimismo, me gustaría hacer un llamamiento a la población. Reflexionemos, sobre todo a la juventud, nos encontramos en unos tiempos convulsos, donde es necesario un cambio. Por ello, debemos de unirnos y luchar por lo que queremos, un proyecto común, transparente, claro, directo, que nos ayude a mejorar la situación del pueblo y sobre todo de las trabajadoras y los trabajadores que todos los días se levantan para luchar por un futuro mejor. Yo soy Toñi Villa, soy de Ubrique, voy como alcaldable al Ayuntamiento de Ubrique y me gusta que convoque a los medios y ve la unión que tenemos dentro de Adelante. Adelante Ubrique está en total sintonía con Adelante Arco, con Adelante de todos los pueblos de la sierra donde hay confluencia. Porque tenemos un bien común y tenemos un fin. Tenemos que sea la Sierra de Cádiz, la provincia de Cádiz sea visible. Que no nos dejen aislados, como hemos estado muchos años. Sea el gobierno que esté gobernando. Queremos comunicación. Queremos que un hospital en condiciones para la comarca, que tenemos derecho a tenerlo los ciudadanos y ciudadanas de la provincia. De la sierra, sobre todo, no tenemos medios de transporte que nos haga fluida una comunicación entre nosotros. Nuestros niños de la sierra tienen que venir, por ejemplo, a Ubrique a tener formación. Nosotros para ir a reivindicar cualquier cosa nos cuesta mucho poner en contacto un pueblo con otro. Y eso que somos chiquititos, pero estamos muy lejos unos de otros. Tenemos que reivindicar un turismo de calidad, un turismo que nos repercuta con el medio ambiente y sea sostenible. Tenemos que reivindicar, por ejemplo, la escuela de artesanos que estamos hoy aquí, que sean gratuitas, que sea formación, que abra puertas, que no abra puertas a la industria, que no abra puertas al trabajo, que no seamos los últimos de la cola. Tenemos que ser punteros, tenemos que tener industria, innovación, tenemos que tener alternativas de futuro. Y como dice mi compañero, hay que buscarla. Y nosotros somos capaces y somos un partido, somos unas confluencias muy inconformistas. Siempre queremos más y podemos dar más y podemos luchar por más. Entonces, vamos a reivindicar eso y vamos a aprovecharnos de la nueva era como él, que me ha encantado, soy fan, y si no fuera de Arco lo votaría. Vamos a reivindicar eso, vamos a unirnos los pueblos y vamos a luchar por nuestra industria, por nuestro turismo, por nuestras infraestructuras, por la calidad de vida de nuestro entorno. Y por Ubrique, que la Escuela de Artesanos sea gratuita, que nos hacen falta petaqueros y petaqueras, que es nuestra manera de vida y hay que fomentarla. Y también decir que aparte de la piel, se está tratando ya también las alternativas de la piel, que hay muchas imitaciones y son buenísimas, y es otra salida de trabajo, y hay que fomentarlo. Bueno, mi nombre es Antonio Alba, soy diputado provincial de Izquierda Unida, y el motivo de la visita de hoy aquí a Ubrique es en la intención de mantener entre los candidatos de los pueblos de la sierra una reunión en la que vamos a abordar políticas encaminadas a mirar por la industria de la zona, ¿no? Y lo hacemos desde la experiencia, porque ya hay pueblos en la zona que están dando pasitos, como puede ser Alcalá del Valle con el tema del espárrago, como puede ser Espera, donde ya incluso hay subcontratas trabajando para Aibur. Esas experiencias las queremos compartir y queremos que ese sea una de nuestras líneas programáticas en todos los pueblos donde tengamos posibilidad de estar en el gobierno. Y queremos hacer unos gobiernos con tres pilares fundamentales: haciendo políticas de participación ciudadana, haciendo políticas de medio ambiente y desde luego haciendo políticas de defensa de lo público. Ese es el camino que nos hemos trazado y ese es el motivo por el que tenemos hoy la reunión aquí en Ubrique. El candidato a la alcaldía por Andalucía por sí, José Antonio Bautista, ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha recordado que su programa electoral se centra con especial dedicación en el área de servicios sociales. Otro de los aspectos centrales del programa de Andalucía por sí es el apoyo a los marroquineros, por lo que José Antonio Bautista propone elaborar un estudio real sobre el día a día de los trabajadores, donde se recojan sus problemas laborales, de movilidad y de conciliación. Nosotros los andalucistas, desde Andalucía por sí, pues nos hemos encargado de ir trasladando poco a poco los mensajes y las propuestas que estamos haciendo para esta próxima legislatura, para los próximos 4 años. Y sobre eso, pues queremos seguir insistiendo. Nosotros en nuestro programa, pues hemos llevado varios puntos que hemos considerado de trascendental importancia. Entre otros, el punto primero y el más importante eran temas sociales. Nosotros nos hemos centrado en los temas sociales, nos hemos volcado con las propuestas de asuntos sociales. Entre otras cosas, pues hemos hablado de puntos de encuentro familiar, hemos hablado de centros de conciliación familiar, hemos hablado de reuniones que hemos tenido con la comunidad educativa para tratar los problemas de los más jóvenes, porque también a ellos hay que prestarles atención, no solamente a los padres, sino también a los pequeños, que últimamente se está notando ese desarraigo y esa pérdida de valores. Y nosotros también hemos propuesto algunas cuestiones encaminadas a la recuperación de esos valores que se defendían y que actualmente pues se están perdiendo en la juventud, y que ya el juez Calatayú, por decirlo de otra manera, pues nos viene avisando sobre eso, y poco a poco aquí en Ubrique pues también se están notando algunas situaciones de ese tipo. Y por lo tanto nosotros hemos prestado especial atención a los servicios sociales y a esas áreas en concreto. La recuperación de la ley de dependencia era otra de las propuestas que hacíamos, pero otro de los puntos fundamentales que no nos podemos olvidar también se centra en los petaqueros. ¿Por qué? Pues porque en los momentos peores de la crisis nosotros fuimos valientes y apoyamos a las personas que emprendían los proyectos, y aquellos que los tenían pues les ayudábamos a intentar salir de la crisis. Ahí apoyamos todo, ahí apostamos todo por esa recuperación económica, y los petaqueros hicieron un esfuerzo importantísimo y se dejaron la piel para que las empresas pudieran salir adelante. Ahora les toca a ellos, ahora les toca a los petaqueros, ahora es el momento de los petaqueros, y nosotros nos hemos centrado en la campaña en ellos, porque sus problemas son los problemas que a nosotros nos preocupan y los problemas que nos van a ocupar durante la próxima legislatura. Tenemos que ser conscientes de que hay que echarles una mano, de que hay que ayudarles, igual que ellos en su momento demostraron que estaban dispuestos a ayudarnos a nosotros, y nosotros ahora vamos a estar con ellos. De hecho, esta mañana hemos estado no en la Avenida España repartiendo publicidad, sino que nos hemos ido al polígono. ¿Por qué? Pues porque allí están los petaqueros y allí están la gente a la que nosotros queremos representar durante esta legislatura. Nosotros nos vamos a comprometer con ellos para sacar adelante un proyecto que sea lo más amplio posible. Y entre otras cosas, ahora decimos que es el momento del petaquero porque pretendemos que se haga un estudio sobre la situación real en la que se encuentran ellos. Todos sabemos la situación en la que se encuentran, pero queremos que haya un estudio en el que se detalle esa situación y que ya no tengamos excusas. Y a partir de ahí, que nos pongamos todos las pilas y empecemos a trabajar por ellos, porque ellos son el motor de la economía de nuestro pueblo y porque gracias a ellos estamos muchos en la situación en la que estamos. Ahora toca ver cuál es la situación real, la conciliación de la vida familiar y personal, las mejoras laborales, que son importantísimas y que están cobrando sueldos de hace 8, 10 y 15 años, porque en los peores momentos de la crisis y desde esos momentos hasta ahora no se les ha revisado absolutamente nada. Los temas de movilidad, porque no es lógico que pasen solamente una hora para comer y que gran parte de ese tiempo se les vaya en el coche haciendo cola y esperando que se pase el atasco. Ahora, vuelvo a insistir, es el momento de los petaqueros. Nosotros vamos a estar con ellos. Esperamos estar a la altura, esperamos que durante esta campaña hayamos trasladado suficientemente bien y suficientemente claro el mensaje que queremos darlo y, por supuesto, ya lo único que queda es pedirles el voto útil, el voto andalucista, el voto a Andalucía por sí, porque somos la única fuerza que nos hemos preocupado de estos temas durante toda la campaña, porque somos los únicos que nos vamos a preocupar por ellos después de la campaña y porque nuestro compromiso es con ellos. Nosotros vamos a estar con los petaqueros de nuestra localidad, nos vamos a preocupar por ellos como no lo ha hecho ninguno de los que van pegándose golpes en el pecho y diciendo que ellos van a salvar el sector de la marroquinería. Nosotros hablamos con hechos y nosotros nos comprometemos a hacer este estudio de la situación y empezar a mirar por ellos y empezar a trabajar por los petaqueros, que son los que nos mueven todos y cada uno de los días desde que nos levantamos. En la programación especial que Radio Ubrique está dedicando a las elecciones municipales, hoy hemos contado con la participación del candidato a la alcaldía por el Partido Popular, Manuel Toro. En materia turística ha explicado la intención del Partido Popular de poner en marcha un proyecto que recoge la creación de una red de senderos interpretativos. Dentro del tema del turismo hay una cuestión que ya habíamos presentado anteriormente a la Junta de Andalucía cuando ha gobernado el Partido Popular y que para nada nos hicieron caso. Y era, sin duda, una red de senderos interpretativos municipales de una red de los 10 mejores itinerarios de medio y largo recorrido de Ubrique. Estos proyectos ya se lo planteamos y para nada ni nos hicieron caso ni nos escucharon el equipo socialista cuando estaba gobernando la Junta de Andalucía. Se lo entregamos, sin duda, como digo, a la delegada del gobierno ayer, con la visita de la consejera. Y aquí planteamos sin duda pues, la inversión que tenía que hacer, en este caso la Junta de Andalucía, con estos ITI, que sin duda entran también cuestiones importantes de turismo, y ya se lo habíamos dado perfectamente cuantificado, y estábamos hablando de unos 100.000 euros, donde de alguna forma estos 10 senderos de Ubrique pues, se deberían de señalizar perfectamente con paneles interpretativos en diferentes idiomas, y una cuestión que sin duda hay que seguir vendiendo. Sí, Ubrique actualmente tenemos que sin duda seguir apoyando el sector de la piel, que es importantísimo, y ahora daré también más detalles cuando toque el área de la piel, pero sin duda en Ubrique hay que buscar otra alternativa y es el turismo. Indiscutiblemente no podemos vivir solamente del monocultivo de la piel y debe ser una apuesta decidida. Y teníamos claro, ¿no? se lo decía ayer a la delegada, ¿no? Que la Junta de Andalucía, pues, que no la ha escuchado nunca en estos 37 años, pues ya le presentamos un proyecto cuantificado, de que realmente la importancia que tiene para nosotros, el que estos 10 senderos, este itinerario, pues realmente sea la puesta en valor con su, sin duda con su señalización y adecuarlo adecuadamente. Que los senderos son sin duda importantes y un espacio también cultural, turístico, medioambiental, que para el pueblo de Ubrique es importantísimo, ¿no? Porque sin duda estamos vendiendo la cultura, la historia y las tradiciones, ¿no? Y le hacía un detalle, ¿no? Tengo aquí el detalle que de cuáles serían los diferentes senderos, ¿no? Estaba el camino de la Veredilla, el sendero circular del Cerro de la Tochara, de Ubrique a Villalengua del Rosario, el sendero del Saltadero, de Ubrique al manantial del Garciago, la ruta del Mojón de la Víbora, de Ubrique a los Alcornocales, el itinerario, sin duda, la ruta del agua, del sendero del Pico de la Silla, del Pantano de los Hurones al nacimiento del río Tabisna, del Charco de los Hurones al Gar. Indiscutiblemente tenemos unas áreas importantísimas por vender, para difundir y para crear. Por último, en la tarde de ayer tuvo lugar el acto de presentación de la quinta ultratravesía de resistencia Gibraltar-Ubrique, que organiza el Club de Senderismo Tres Caminos y que se disputará el fin de semana del 20 y 21 de septiembre. El plazo de inscripción se abre el 1 de junio y va a permanecer abierto hasta el 30 de junio o hasta completar 200 inscripciones. Recordar que el día 1 se abren las inscripciones. Solicitar a los socios que estén atentos, porque el año pasado ya, bueno, la gente de fuera también ocupó mucho lugar en esta prueba, que los socios de Tres Caminos y toda la población de Ubrique esté atento a estas inscripciones, que la verdad no sabemos cómo van a resultar. Lo mismo, pues bueno, sé que se acaban en 2 días, que tenemos la buena suerte de, bueno, que estén 3 semanas, no sabemos cómo va a reaccionar el público ante esta prueba. Tenemos muy buenas sensaciones, todo el mundo nos pregunta por ella, entonces esperemos que, por eso animo al pueblo de Ubrique, que verdaderamente, pues bueno, esta prueba es nuestra, aparte de ser acogedora a todo el mundo. Que estén atentos a ella, a las inscripciones, porque una vez que se completen las inscripciones, poco podemos hacer. Bueno, son 200 participantes, son 18 ruteros, movimientos de vehículos en total, no hay una cantidad exacta, pero podemos andar sobre unos 30 vehículos, 4 todoterrenos metidos en los arcos locales, 4 autobuses. Eso es lo que siempre recargamos, que los autobuses que salen de Ubrique a Gibraltar tienen que ser cómodos para el deportista, que no sean autobuses obsoletos, sean viejos, sino que vaya el participante que va a hacer la prueba cómodo, que vaya bien. Es un requisito que le ponemos a la empresa que colabora todos los años con nosotros, ya lleva unos años y siempre está colaborando con nosotros. Los participantes, ¿qué voy a decir de los participantes? Como dice Manolo, desde hace 4 o 5 años atrás esto va creciendo. Ya estamos con la expectativa de que se abran las inscripciones y en pocos días, como el año pasado, se cubra esa cantidad de personas. Para nosotros es una alegría y para el pueblo de Ubrique más todavía, porque es una prueba que se está dando a conocer por toda Andalucía. Y vuelvo otra vez a los datos así en relativo a la prueba. Por ejemplo, en agua nada más, en botellas de agua, fueron el año pasado 4.500 litros de agua, que se dice pronto. Bebida isotónica fueron 300 litros. De Coca-Cola fueron 150 litros. De sandía, que se dice pronto, sandía, 100 kilos de sandía. Melones, otros 100 kilos de melones. 550 bollos comprados aquí en Ubrique, 30 kilos de pan para el Castillo de Castellar, 17 kilos para Jimena de la Frontera, así a grosso modo, como se puede decir. El año pasado bajamos la barrita energética, que teníamos 3.000 barritas de energética, y pusimos 1.500 y metimos un producto de la sierra, que es el pan de higo. Y este año queremos meter el viñonate de Jimena. Vamos a ir quitando productos de tienda, barrita energética, productos así, y vamos a meter de calidad, de la zona. La manteca, la zurrapa, eso no se puede olvidar. Para un desayuno a las 4 de la mañana en el Castillo de Castellán, que nos lo organiza nuestro amigo Andrés, que desde hace 5 años le sale de lujo. Y ese pan calentito del Castillo de Castellán. Un poco más se puede decir de la travesía. Es calidad, es buen ambiente, es buen rollo. El que la pisa un año, el año siguiente viene él y 3 o 4 personas más. Con eso está todo dicho. Con eso es el hacer las cosas despacitas y bien hechas. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.